Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos. Vos ves que en el estándar de uso agropecuario de estas, estos productos se cumple con las normativas, hay suficiente conciencia al respecto. ¿Cómo estás viendo ese panorama, digamos? Mira, desde hace un par de años que estamos recorriendo la provincia, vemos que hay un grado de desinformación importante. Claro. Y ciertamente nosotros muchas veces opinamos sin ni siquiera tener información y opinamos y establecemos posturas, ¿verdad? Y es interesante cuando trabajamos la parte de uso seguro de agroquímicos, como cuando uno parte de la base de que los productos agroquímicos o los principios activos son los mismos que se utilizan en el domicilio, uno ya dice, la pucha, los mismos principios activos que están utilizando en el campo son los que yo aplico con un aerosol en casa. Claro. Sí, o sea que los cuidados tienen que ser lo mismo. Y en muchos casos, ahí habla ya de una desinformación importante. Importante. La verdad que en cierta forma no somos muy prudentes. Mirá, el otro día charlábamos con un bioquímico y analizábamos un estudio que se hizo en Mendoza, en donde se está utilizando la pipeta de los perros para el control de piojos en chicos. Claro. Lo cual es una bestialidad. Una barbaridad. Una barbaridad, y es un estudio que lo bien lo puede buscar en las redes. Sí, sí, sí. Que lo citan, y es tiene un aval científico importante. Y cuando uno se pone a pensar, la cabeza de los niños siempre fue un laboratorio de este punto de vista. Qué bárbaro. De control de piojo, mezclas de vinagre. No sé, cualquier tipo, se podrían escribir libros de... Tenés toda la razón del mundo, sí. Tal cual. Entonces, cuando yo te marco ese ámbito de desinformación y que se generan posturas y demás, y bueno, un poco es lo que ahora estamos viviendo con este suceso, ¿no? Claro, claro. Si uno dice, pero no son tan inocuos, y no, o sea, es un plaguicida, está hecho para controlar un organismo vivo. Claro, claro. Porque... la prudencia, la responsabilidad que se le ponga para su manipulación y su uso es lo que da garantía de que hay garantías al ambiente, garantías a la sociedad de que el producto se usa bien. Está bien, es correcto. Yo creo que, bueno, esto por ahí de alguna manera, si sirve de alguna forma, es para que sea un llamado de atención sobre estas cuestiones que estás diciendo, ¿no es cierto? Además, supongo que también debe ser algún punto de giro en lo que tiene que ver con las políticas públicas de prevención, de concientización, no solo a nivel provincial, sino también en cada una de las localidades donde hay ordenanzas que regulan este tipo de cosas, ¿no? Sí, yo creo que, mirá, justamente yo tengo un aprecio particular por Castec, porque se llevó adelante algo que nadie se preocupa, que es el tema de envases fitosanitarios, y fueron los más adelantados como localidad de planear una planta de acopio con responsabilidad, y es la primera localidad en la provincia que tiene una planta de acopio con dando garantías de que lo que está acopiando son bidones limpios y demás. Claro, está bien. Entonces esas cosas llevaron su tiempo de trabajo, pero la localidad, por ejemplo, tiene un asesor que garantiza a la población de que la zona periurbana está controlada desde el punto de vista de las aplicaciones. Perfecto, perfecto. Hay un asesor que va y visita las zonas, o sea, se legisló y a su vez también se cumple eso. Perfecto, me parece perfecto. Si eso se multiplicara de localidad en localidad y de asesor en asesor y de usuario en usuario, estos problemas serían cada vez menores. Totalmente, totalmente. Imagínate, el año pasado hicimos dos cursos para poder acreditar a operarios de equipos pulverizadores y así otorgar el carné de operario de equipo pulverizador. Sería ya el tercero en el país, porque está Córdoba, Trenquelauquen, pero sería el primero en realizar una capacitación de más de 50 horas. Claro, está muy bueno. Muy bueno. Bueno, imagínate que para hacer el carnet de conducir te diga, no, tenés que hacer un curso de 50 horas. Claro. Es una cuestión mucho más seria, ¿no? Es un cambio rotundo, absolutamente rotundo. O sea, me llamaron los aplicadores que están acreditados por esta capacitación. Le digo, bueno, mirá, en cierta forma, solamente el 10% o menos del 10% de los aplicadores de la provincia tienen la conciencia de trabajo seguro de producto. Me dice, qué sé yo, viste, son cuestiones a cambiar en la sociedad y que muchas veces pasa, una por el Estado y otra por la conciencia particular de uno, ¿no? Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos. Sin condicionamientos.